Lo que más me gustaba es primero trabajar con un montón de profesionales distintos. Una característica que tienen los ambientólogos, que no es que sabemos de todo el ambiente, sino que sabemos trabajar con todos los profesionales, con educadores, con médicos, con biólogos, con que estudian desde sus distintas ramas cómo afecta a eso, digamos, aspecto específico el ambiente, por ejemplo, a las personas, a los animales. Nosotros sabemos cómo agarrar toda esa información e integrarla para poder tener un conocimiento más total del ambiente, ¿sí? Bueno, y también lo que me gustaba mucho es que me daba la posibilidad de conocer lugares que nunca había conocido porque yo no había salido nunca de Capital Federal. Pero de golpe pude entender que había un ecosistema enorme y un montón de realidades en el territorio. Y lo que menos me gustó es, bueno, esta posibilidad de que haber tantas personas viviendo en la cuenca. En la cuenca más o menos se calcula que viven 5 millones de personas, ¿sí? Y la verdad es que no alcanzan los insumos, ni los profesionales, ni el tiempo para abordar todas las problemáticas que tiene este lugar, que es bastante complejo, ¿sí? Porque uno a veces piensa solamente en la cuenca Matanza-Riachuelo como el río, pero en realidad esto es un sistema de arroyos y ríos que derivan en la cuenca Matanza-Riachuelo. Por ahí lo que menos me gustaba era no poder ayudar todo lo que me hubiera gustado y abordar distintas problemáticas en un tiempo urgente como se necesitan a veces para poder mejorar la calidad de vida.